Seguimos con el programa, nos quedan minutitos y lo vamos a aprovechar al máximo. Y cuando hablamos de personas, mujeres, hombres, que luchan por cambiar la sociedad de algún modo, hacerla más fácil, llegar a la gente cuando se trata de educar, de enseñar, de aprender cómo convivir, cómo cuidar e incluso nuestra salud, vamos a tener la oportunidad de hablar con quien está luchando por ello. Si quieres, nos introduces en el tema. Estamos muy contentas porque está con nosotros Vicky López. Y bueno, nos va a hablar de la Escuela Andaluza de Salud Pública y bueno, la situación que se encuentra a raíz de nuevo gobierno andaluz, ¿no? Uh-huh. Y también tenemos ahí en el otro lado del teléfono a Almudena Millán. Buenos días, Almudena. Buenos días. ¿Cómo estás, amiga? Bueno, pues quizá un poquito mejor que la semana pasada después del paso por el Parlamento. Ahora os contamos. ¿Ah, sí? Ah, vale, perfecto. Pasando por el Parlamento y todo, ¿eh? ¿Y escuchan los parlamentarios o no escuchan? Bueno, algo parece que escuchan. Sí. ¿Nos podrías explicar qué es la Escuela Andaluza de Salud Pública? Pues a ver, la Escuela Andaluza de Salud Pública es una empresa pública, una sociedad anónima participada al 100% por la Junta de Andalucía. Es decir, somos completamente del ámbito público, aunque con esta peculiaridad de ser sociedad anónima. Y nuestra misión es poder generar y transferir conocimiento en salud pública y gestión sanitaria, tanto en servicios de salud como sociales. Y para ello pues llevamos a cabo labores de investigación, de formación, de consultoría, tanto para el ámbito sobre todo del sistema sanitario público andaluz, como también a nivel nacional y también a nivel internacional, con proyectos de cooperación con América Latina, con el Magreb, con determinadas zonas geográficas con las que llevamos trabajando mucho tiempo. ¿Ese trabajo te llamó la atención para preocuparte de lo que es la Escuela Andaluza de Salud Pública, Vicky? Bueno, es que para mí la Escuela Andaluza de Salud Pública ha significado mucho, ¿no? Yo tuve la suerte de formarme allí en salud pública y gestión sanitaria, de hacer allí un máster, y yo siempre digo que mi paso por la escuela casi que me cambió la vida, ¿no? Me abrió los ojos a muchas cosas, a los determinantes sociales de la salud, a una visión mucho más amplia y abierta de la que normalmente tenemos los sanitarios que nos dedicamos a la asistencia clínica, y además, bueno, me metió en el mundo de la investigación, de la participación comunitaria. Por eso creo que la labor que hace la Escuela Andaluza de Salud Pública es una labor que no se puede perder, porque además aquí en Andalucía es algo que solo esta institución hace, ¿no? O sea, cuando sales tú de la carrera, tú estudias tus años haces tus años de estudio, terminas la medicina, si no pasas por una escuela así, ¿es difícil entender la medicina? Bueno, siempre tienes tus pequeñas grietas, ¿no? Para tener esa visión más social y más amplia de la salud, pero desde luego la escuela hace una labor fundamental en redes de profesionales, en formación de profesionales, en investigación. Es cierto que yo la parte que más conozco de la escuela y en la que más he trabajado es en toda esa parte de determinantes sociales de la salud, pero vamos, trabaja mucha otra. Almudena ha dicho algunas de las cosas que hace y bueno, el campo de trabajo de la escuela es prácticamente inabarcable. Almudena, si los profesionales reconocen la Escuela de Salud como algo muy importante, ¿por qué las autoridades no toman en cuenta esa realidad? La verdad es que es difícil responder, pero yo creo que también ha sido un poco por desconocimiento. Yo creo que partían de un proyecto en el que querían potenciar la investigación biomédica y no sabían exactamente qué aportaba, qué valor tenía o cómo la escuela podía complementar ese proyecto que ahora mismo están lanzando. Entiendo que tiene que ver con eso, porque conforme vamos haciendo hincapié en los medios públicos y vamos poniendo encima de la mesa lo que la escuela le ofrece con sus 177 profesionales, van teniendo sensibilidad sobre el valor que la escuela juega para poder defender un modelo basado en la salud pública, en el que básicamente nosotros resumimos normalmente desde la escuela diciendo que el 80% de las condiciones, de los elementos que condicionan nuestra salud son condiciones sociales. ajenas al 20% que puede hacer el sistema sanitario público. Desde ese punto de partida de qué cosas influyen en nuestra salud y podemos cuidar para mejorarla, complementa ese enfoque biomédico, ese enfoque del 20% de qué podemos hacer cuando uno enferma y cómo puede uno curarse, mejorarse o cuidarse cuando hay un elemento crónico. Creo que eso es lo que no se conocía bien y lo que esperamos que con nuestra insistencia en medio y con ello y podamos poner en valor y se pueda mantener. Y no solamente profesionales, sino también familiares de quienes sufren enfermedades. Efectivamente, nosotros trabajamos en salud pública mucho con redes de profesionales. Por ejemplo, intentaba listar para haceros un resumen algunas de las redes. Yo destacaría, por ejemplo, la de Consejo Dietético o la de Obesidad Infantil, la red Forma de Promoción de Salud en Jóvenes, la CRUSE, que promociona bienestar en mujeres y ahora también en hombres, desde atención primaria, bienestar emocional. Pero es verdad que aparte de querer trabajar con los profesionales desde hace mucho tiempo, desde hace aproximadamente como 10 años o así hemos insistido sobre todo en incorporar a los pacientes en su propio proceso de mantenimiento de la salud y también de enfermedad. Y ahí, por ejemplo, pues en esta pata que es la de gestión sanitaria, no solamente queremos trabajar con la mejora de los servicios sanitarios y sociales, sino que incidimos mucho en cómo trabajar para que, por ejemplo, en la escuela de pacientes, los pacientes que tienen una enfermedad crónica como asma o como, por ejemplo, hipertensión, puedan llevar a cabo una serie de pautas que consultan con otros pacientes como ellos, que ya son pacientes expertos o con profesionales que conocen la materia. O, por ejemplo, el OPIMEC, relacionado con temas de cronicidad. También una línea que tenemos relacionada con todo lo que tiene que ver con pacientes expertos, pacientes consultores, dentro de salud mental, el tema de la voluntad anticipada como forma de participar en el proceso de atención y poder pedir determinadas atenciones al servicio sanitario cuando pasa uno por determinados momentos de la enfermedad, son para nosotros también de vital importancia. Trabajamos no solamente para, sino también con ello, intentando introducir tanto a profesionales como a ciudadanía en los proyectos que le afectan, en la atención que le afecta, en los procesos que le afectan desde los sistemas sanitarios y desde los sistemas de promoción de salud. Vicky, parece que el grupo del Parlamento del Partido Popular ha hecho una propuesta de ley donde plantea que haya una extinción de esta escuela andaluza por la salud pública, que se fusione, no se dice con qué, no lo sé, vosotros lo sabréis. Y vosotros estáis diciendo, Almudena y tú, que eso no se debe permitir, ¿no? Sí, lo que plantea la proposición de ley es formar un instituto que agrupe a todas las agencias públicas que tiene ahora mismo la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, pues ahí entraría la Escuela Andaluza de Salud Pública y muchas otras, ¿no? Eso, vamos, Almudena quizás lo puede ahora explicar mejor que yo, pero claro, el disolver la escuela en un instituto, quitarle su sede, cambiarla de lugar, quitarle funciones, eso implica prácticamente la desaparición, ¿no?, de la escuela. Pero Almudena, teniendo un desconocimiento al parecer por las autoridades de no saber cómo era el funcionamiento exacto de esta escuela y tan en esa idea de sacarla del medio, ¿a qué lo podemos atribuir? No se entiende, si hay una labor tan extensa, tan profesional y que además no solamente ayuda a los profesionales, sino que también a todo el ámbito de quienes están vinculados con la enfermedad, es que eso hay que reconocerlo, ¿no? Nosotros consideramos que sí, por eso estamos dando esta batalla. Cuando uno se acerca a la proposición de ley que Vicky detalla, no solamente aparece como forma final el tema de la extinción y disolución, que es yo creo que también es un tema jurídico, porque somos una sociedad anónima, y para poder fusionarnos con nosotros nos tienen que disolver. Pero aparte del tema jurídico, cuando uno mira dentro de las entrañas de esa proposición de ley, hay un modelo muy biologicista, muy de mejorar la salud desde la atención tecnológica a la enfermedad, es decir, un planteamiento distinto o complementario al nuestro. esperamos que eso, que sea un desconocimiento y que no haya sido, que no sea algo que esté marcando un modelo de atención determinado desde el actual gobierno. ¿Desde que nació esta entidad, ha pasado alguna vez por una situación como esta? La escuela como esta no ha pasado, pero sí que ha pasado por intentos de aglutinar, sí, por algo similar dentro a nivel administrativo, pero sin llegar a disolver, es decir, hablando de clúster, de asociaciones, porque sí es verdad que ha habido siempre intención de que la gente que estamos trabajando dentro de la Consejería de Salud en temas de investigación y de formación, estemos más coordinados. Pero entendemos que hay otras muchas fórmulas que no son difuminarnos en un instituto donde la escuela pueda palidecer, como le ha pasado a la Escuela Nacional de Sanidad, donde podamos ir perdiendo efectivo, protagonismo, perdiendo nuestros objetivos claros y difuminándonos en ese instituto grande que no está precisamente focalizado a la salud pública y a la gestión sanitaria. Almudena, al principio comentabas que la semana pasada estuvisteis en el Parlamento Andaluz. ¿Habéis conseguido, no sé, tratar este asunto con alguna respuesta por parte del grupo parlamentario del Partido Popular? Bueno, nosotros llevamos movilizados prácticamente desde que recibimos la noticia. Hemos intentado pues eso, recoger en red de apoyo. Llevamos ya casi 15.000 personas que apoyan nuestro manifiesto en el que defendemos nuestro mantenimiento. Hemos recibido apoyo de hasta más de 16 sociedades científicas de salud pública, de gestión sanitaria, que nos conocen y nos aprecian. Hemos recibido cartas de la Organización Mundial de Salud reconociendo la dificultad que pondrían a la escuela el cambio de identidad jurídica. Y lo que otra pata que hemos intentado poner en marcha es precisamente hacer llegar a los portavoces de cada uno de los partidos qué somos y qué pedimos. Y bueno, pues la verdad es que la semana pasada sí que pudimos ya vernos de nuevo desde la primera reunión en que el primer encuentro que tuvimos hacia el 14 de enero con José Antonio Nieto, por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Otro encuentro para poder ver hacia dónde había ido un poco en este mes la sensibilidad del Partido Popular. Ellos han incorporado una serie de elementos que plantean como enmiendas a incluir en su proposición, en el que se reconocen nuestras funciones, en el que se reconoce el valor de la sede, es decir, que van progresando hacia nuestro punto de vista. La mayor discordancia en nuestro caso es el tema del mantenimiento de nuestra personalidad jurídica, que bueno, que nosotros ponemos encima de la mesa que por vía extinción, como está ahora mismo en el documento, lo que supone es una muerte de la sociedad y supone también una amenaza para los convenios ya firmados, que son más de 120, algunos de primer nivel, como por ejemplo ser colaboradores de la Organización Mundial de la Salud, o estar con hasta 18 títulos de posgrado relacionados, pues como decíamos, con economía de la salud, con salud ambiental, con diversas patas, con la Universidad de Granada y otra universidad. Es decir, le decimos, haciendo un símil que manteníamos en las conversaciones al Partido Popular, que no se trata de hacernos un traje a medida a la escuela, sino de que nos permitan seguir siendo el botón de un traje que ellos quieran organizar. No vamos a entrar a debatir si el modelo de instituto que plantean es mejor o peor, pero sí la necesidad de mantener a la escuela como un ente adscrito, como un ente colaborador. Lo que hemos avanzado es hasta ahí, por lo menos hay sensibilidad. Y luego también en el Parlamento, el Partido Socialista planteó una proposición no de ley, que es como una especie de moción de defensa de la escuela, y finalmente el Partido Popular y Ciudadanos se abstuvieron y permitieron que saliera esa defensa, incluido el mantenimiento de nuestra personalidad jurídica. Entendemos que es sensibilidad. Esperamos que la cosa avance a mejor. Oye, el interlocutor que tiene conocido aquí en Córdoba, garantiza, bueno. Que le conocemos. La verdad es que ahora lo que pasa es que ha habido como, no sé si habéis podido ver la prensa, ha habido como mucho ruido y el grupo parlamentario decía una cosa, el gobierno decía otra y por otro lado la consejería de presidencia decía otra, con lo cual entendemos que hay una sensibilidad diversa que no sabemos hacia dónde va a debatirse. Es verdad que mientras nos decían desde la Consejería de Presidencia que esto se iba a paralizar, pues desde el consejo, desde el consejero de salud se decía, y desde el parlamento se decía que esto continuaba, es decir, que ahí hay unos elementos que esperemos que entre todos hablen, entiendan y sea para bien. Sí, yo creo que quizás por ese desconocimiento, ¿no?, que decía Almudena que tenía, les ha sorprendido la respuesta que ha habido, ¿no? Porque Almudena estaba diciendo antes, ¿no?, la cantidad de apoyos de sociedades científicas, la cantidad de gente que ha salido a las redes, a la prensa, gente que ha firmado el manifiesto. Yo creo que no se esperaban que la escuela andaluza tenía esa repercusión, ¿no?, que trasciende mucho más allá de Andalucía y que además, vamos, yo cuando hablaba con mucha gente, no solo de otras comunidades autónomas, sino incluso de fuera de España, ¿no?, la gente era algo que no se podía explicar, ¿no?, pero me decían, ¿pero cómo va a ser eso si la escuela andaluza es un referente?, ¿no? Y creo que como ellos eso no se habían dado cuenta, o sea, no lo sabían, no esperaban esta respuesta y ahora están un poco como desconcertados, ¿no? Yo creo que por eso hay ahora que cada uno dice una cosa, porque creo que todo esto les ha pillado de sorpresa realmente. Almudena, ¿de otros grupos parlamentarios tenéis algún contacto, alguna respuesta? Pues sí, la verdad es que hemos tenido la suerte de contactar con todos. Hemos contactado con todos los grupos parlamentarios. El PSOE ha hecho una defensa activa de la escuela, tanto a nivel local en Granada como a nivel regional. Adelante Andalucía nos acompaña todo el rato apoyando las iniciativas de defensa de la escuela. Desde Ciudadanos la sensibilidad es alta, es grande. Como socios de gobierno tienen una posición complicada, pero es verdad que nos han ofrecido en todo momento servir de mediadores y poner esta voz de los trabajadores encima de la mesa. Y bueno, incluso hemos también tenido contacto con Vox, que entiende el valor de la escuela, pero que bueno, que comparte con el Partido Popular el proyecto este de instituto, de ente administrativo grande como proyecto, a ver cómo se casa con nuestra petición de mantenernos como una particularidad que hemos sido durante mucho tiempo y que yo creo que además dando buenos resultados, es decir, que no tendrían por qué no tener razones suficientes para mantener esta particularidad. Lamentablemente, Almudena nos demuestra la realidad de que cuando se gobierna a veces no son conocedores en profundidad de lo que manejan y por eso cometen errores. Lo peor de todo, que cuando alguien comete un error e insiste, persiste en él, ya no es un error, ya es una necedad. Y de necios hay muchos en los gobiernos. Entonces, ojalá que no sea este caso, y sobre todo el de la persona, uno de los interlocutores que aquí le hemos conocido y en Cataluña también le conocieron perfectamente. Por lo tanto, no da mucho margen de efectividad porque no se entera de qué va lo que él tiene entre manos. Espero que esta vez sea la excepción y entiendan y comprendan la importancia de esta escuela reconocida por órganos internacionales, por lo tanto es algo muy serio y hay que apoyar. Almudena, que tengáis éxito en este empeño de resistir ante esta situación y darle las gracias también a Vicky López por ayudarnos a comprender y entender qué es la realidad de la medicina en nuestra Andalucía querida y ojalá que estas cosas no cambien si son buenas. Si hay algo que funciona, no cambiar, por favor, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas, Almudena Millán, por estar con nosotros esta mañana. Seguiremos el tema, lo seguiremos. Muchas gracias. A vuestra disposición, muchas gracias.